elegían una entre todas y la ponían en el periódico. Yo eso lo he visto en Santa Faz. Santa Faz sí que lo vi. Eso, sí, eso sí, lo mismo. Santa Faz, hostia, pues era que... No, en Carnaval también, porque yo vi el año pasado que salió... Tú estás mezclando cosas. Que conocemos. Sí, sí. No. ¿Seguro? Es así, bueno, es así. Sí. Yo lo he visto. Nos pasaremos por ahí, ¿no? A ver qué... Nos pasamos a ver. Sí, a ver, con nuestras... los disfraces. Bueno, nosotros ya hemos hecho aquí nuestro pequeño carnaval aquí en la radio, ¿no? Sí. Hemos... una foto que acabamos de hacer con todos los integrantes que ha habido hoy. Alfonso con pelo, otro... El Perilla con... Sí, con Perilla y demás. Otro con... Scary Movie también vino. Bueno, Scream. Un poco... Pero sí, Scream ha venido. Y un fantasma. Más que fantasma, luchador. Fantasma de... siempre hay por aquí, ¿eh? Libre mexicano. ¿Y tú qué eras? La máscara esta que te ha... Fabricación casera de fabricación Miguel. Fabricación casera. Hoy tenemos aquí uno que se va a hacer su disfraz casero con mantas, una máscara hecha de escayola. Casi me hago la cena con la mierda de la escayola. Te ibas a quedar sin patillas, ¿no? Por lo que nos has dicho. Pues ya ves. Y bueno, un pelico ahí por ahí en la máscara. Ya verás. La foto la íbamos a subir ahora, pero por problemas técnicos no está. Pero en un cosa de hora y media, dos horas, está ahí en el foro. A ver si se la pasamos aquí en las redes a la información. En el Facebook, en todo cualquier el lado. En el cara libro y todas esas cosas. Será por redes sociales que tenemos. Estamos sí, porque en estamos en Facebook, en Twitter, que estamos por Exprímete. Y bueno, recordamos ya que estamos radiojuanmi.blogspot.com, exprímete.foroactivo.com y nuestro correo exprimeteradio@gmail.com. Casi nada para el cuerpo. Sí, son pocas cosas. Somos peor que Dios. Fíjate, si estamos en sitios para encontrarnos. Y si no, pues vienes aquí y cara a cara. Retomando el carnaval y tal, sí. En las páginas esas ponía un montón de eventos, ¿no? O sea, no vamos sí, a comentar sí, todos. Como la de la... ¿Cómo era? El entierro de la sardina. El entierro de la sardina. El entierro de la sardina, que se puede hablar ahí un poquito, ¿no? Sí, sí, háblanos de aquí, años, ya que estuviste. Estuviste ahí hasta... No, pero estuve hace ya años. Sí, pero ¿cuánto más o menos duró? No lo sé. O sea, eso... ¿Tan borracho ibas? Yo no iba borracho, perdona, pero sí, ¿esto sí, qué es? Hombre, ya, ya. Personas, me está a mí acosando lanzando aquí acusaciones sin pruebas. Impresionante. Pues se junta en una plaza la gente, ¿no? ¿Qué plaza? Va cambiando. Vale. Vamos, que no se acuerda de qué no, lugar no, fue. Que cambia, todos los años cambian la plaza. Qué mareo. Bueno. Y entonces hay ahí como una especie de luto a la sardina, ¿no? Que la sardina, pues, es un... Pobrecilla. Una sardina gigante, así, caracterizada con diversas cosas. Por ejemplo, cuando fui yo, era con la... También había como... Estaba la sardina como envuelta en ladrillos, así. ¿En ladrillos? Haciendo crítica a la explotación, ¿no? Que ha habido aquí en Alicante y tal. O es que no había dinero para madera. No, hombre, eran ladrillos, pero hechos con cartón y cosas de esas. O sea, menos dinero todavía. Hostia, esa construcción no se iba a mantener, ¿eh? Es que luego, para quemarla, como... Eso no trabajan en la construcción. ¿Qué vamos a poner? ¿Cemento y ladrillo para quemar? Pues no, madera, maderica. Claro. Y nada, y luego se hace ahí como una especie de misa, ¿no? A la sardina, así, en tono burlesco. Oremos. Criticando algunas cosas, y se lleva... Acuestan, ¿no?, a la sardina hasta la plaza del ayuntamiento, donde se vuelve a hacer la misa esa, entre comillas, ¿no?, y se quema ya la sardina. ¿Tú la llevaste a cuestas? No, hombre. No, yo, bueno. Sí, era pequeñico. Era, pero te hubiese gustado. Tercero de la ESO o así fue. Pero tú la llevas. Tú la hubieras llevado, igual, ¿no? Tú montarías... No, porque iría a coja. O lo bajico que soy yo, iría a coja la sardina. Lo bajico, ya me sacas a mí una frente. No. Bueno, es algo más del entierro de la sardina. Que dura un montón de horas, ¿no? Un montón, pues no sé, ponte que empiece a las 8. ¿A las 8 de la mañana? De la tarde, coño. Ah. Y acabará pues a la 1 de la noche. ¿Qué día fue? ¿El día siguiente a carnaval? Es el miércoles de ceniza. Pues este miércoles que viene. Claro. Que en la página esta que hemos dicho, carnavaldealicante.es, ahí te pone toda la información. Seguramente te pongan la plaza que no tenemos esa información. Y va la gente así, vestida de negro, con rosario y todo. Joder. Un cachondeo. Nuestro próximo dios, la sardina. Bueno, y otra cosa a comentar, por ejemplo, que puede ser un poco polémico. El año pasado, bueno, que yo tenga memoria, siempre se han hecho botellón en la plaza, o sea, en Canarias. Ah, y luego me decía a mí, borracho, mira quién saca el botellón. Sí, pero tú no te acuerdas del sitio. Yo informo. A ver, lo dicho, hacían el botellón ahí y vale, pues lo típico, se llena de... heces, bueno, no son heces. ¿Eces? De mierda. De, se llenó de mierda. De despropósito en la zona, ¿no? Pero está en una zona cerrada y se puede recoger. ¿Qué hicieron el año pasado? Pues la policía estuvo ahí y no dejaron ni sentarse a nadie para nada, ni para descansar. Estamos hablando de Canalejas, ¿no? Sí, del carnaval de 2010. ¿Qué hizo la gente?

No lo digo porque hay gente ahí trabajando, hombre, un poco de respeto a esa gente trabajando ahí. Pero si no nos metemos con la gente. No, aparte son en las hogueras de lo que estáis hablando, o sea que bueno. Sí, sí, bueno, nada, toque atención a través de las redes sociales. Perdón. Y Sergio, lo siento, no fue queriendo. Bueno, pero ya hemos terminado el carnaval, si queréis decir algo más. No, ya está. Bueno, pues eso, que... hay que disfrazarse. Sí, nos hemos disfrazado, o sea... No, pero digo que hay gente que baja a carnaval sin disfrazarse, ¿no? Hay ¿quién es ese loco, ese enfermo? Aunque claro. Sea en pijama, ya vas disfrazado. Y nosotros... Yo fui en un año en pijama, yo también. Me lo pasé. Luego no me cambié en mi casa. Lo calentico que iba yo. A ver, a mí me gustaría bajar, lo que pasa es que igual pasa frío. Bueno, Adri, ¿cómo? Y no sé. La web esa donde podía ver cómo era. Sí, repetimos las fuentes estas de información, que es una de ellas carnavaldealicante.es. Es muy fácil, no se va a olvidar. Carnavaldealicante.es. Y la otra fuente era en el Facebook, Alicante La Meca. Ahí lo tenéis. Canción, música. Preséntala tú, Álvaro. Ah, es de nuestro amigo Billy, que es Solo Tú, de Pura Mandinga, que es una mezcla entre Pura Mandanga y Silinka. Escriba lo que escriba, escrito está de ayer. Sin perder la melodía, yo lo vuelvo a hacer. Solo tú, solo tú. Prisionero de los tiempos, soy sin solución. Los relojes son eternos, se paren o no. Solo tú. ¿Cómo? Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.com. ¡Asha! ¡Escucha la radio! Bueno, esto es una maqueta, no es la canción definitiva de Pura Mandinga. Pero dentro de poco, cuando esté terminada, nos traeremos a Billy aquí, a quien nos la cante. Que como hoy no ha querido venir, ese ente, esa mala persona. No, hombre, no lo pasamos bien cuando vino. Sí, sí, hostia, si no lo pasamos bien. De hecho, nos salvó un poco, porque ese programa... Sí, puso 40 minutos ahí de más. Bueno, pasamos a debate barra cosa, porque no es debate. Bueno, sí. Sí, es un debate. Hoy es un debate. Que estamos a favor y en contra. A Miguel lo vamos a dejar por el suelo. Vamos a empezar por lo primero. Límite de velocidad a 110 kilómetros por hora. ¿Gente a favor? ¿Yo? No, tú no estabas a favor. No. Tú estabas en contra. Sí, sí, sí. Perdón. Estoy en contra, sí. ¿A favor? A favor yo. Alfonso, ¿tú cómo estás? ¿A favor o contra? Bueno, que el pan está. Alfonso no está. ¿A favor o en contra de los 110 kilómetros? Yo creo que deberíamos ir teleportándonos a todos sitios. Y... Hombre, yo... Entonces, esa es mi postura. La mía también. El día que invente... Sois una banda de frikis. El cambio de yoga instantáneo, lo usaremos y... el cambio de yoga instantáneo. Claro, sí, pues hizo mucho más. Y es cambi, no cambio. El cambio de yoga. Sí, ¿cómo? Sí, lo estoy noticiando. Cambio de yoga instantáneo. Eso. Ay, qué verde. Y tú has probado los palanteados en la frente. Bueno, venga, vamos a dejar esto. Y tú y yo estábamos en contra, ¿verdad? Sí, sí, yo sí, hombre. ¿Cómo van a bajarlo más? Además de 120. Bueno, vamos a decirlo desde el principio. Esto lo han hecho para ahorrar. Ahorrar gasolina. Comillas, comillas. Ahorrar, pero ahorrar ¿qué se puede ahorrar? ¿Medio litro? Para ahorrar. Pero ahorrar. Medio litro que te ahorras es medio litro que te ahorras. Y no solo a ti, sino que el petróleo ahora se está poniendo muy caro. Y entonces más gasto para el Estado porque tiene que comprar petróleo. Sí, pero ¿y el dinero que se han gastado en las pegatinas estas? ¿Qué pegatinas? Las pegatinas de las señales. El dinero de las pegatinas esas, o de los vinilos o lo que sean. Hombre, luego, de la gente que tiene que estar trabajando para colocar eso. Y luego las que van a arrancar la gente, los graciosos, y van a tener que volverlas a poner. Porque van a arrancarlas. Eso etcétera. Es un delito. La arrancas, pues se le paga, se le condena y ya está. Sí, otra cosa es que los pillen. Eso ahí tiene razón, Adri. Pero es que esto de los 110 kilómetros... Y a ver, también está... Es que está el tema, es ese, o sea, ahorrar o ganar más dinero, porque luego la gente hay mucha que le va a dar igual, o a lo mejor por un descuido acostumbrarse toda la vida a ir a 120, pues... Hombre, eso de ir acostumbrado toda la vida es como lo que nos pasó con la ley del tabaco. Claro. Te acostumbras luego. Te acostumbras. Pero lo de acostumbrar no es la cosa. La cosa es que si ya estaba bajo el límite. Estaba bajo. Bueno... Estaba todo relativo. No, relativo, ¿no? Todo hay relativo. Países que está bastante más. Y ya 110 ya... La bajada no es mucho, hay que decirlo. 10 kilómetros tampoco... No es una cosa... No es una cosa así grande, ¿no? No es como si te bajan 30 o 40. Pero es como el que quiere hacer de ir por la vía urbana a 30 por hora, ¿no? Es que entonces el que tiene un coche más o menos bueno, ¿qué? Es que ahí estamos. El otro día estábamos comentando con unos amigos míos, estábamos comentando, ¿para qué coño haces, perdón por, para qué haces coches que pueden ir a 200 kilómetros por hora si el límite es más bajo? 120, 110. También, o sea, es verdad eso. Es una tontería, y es tener coches más potentes por tener más potentes, porque sabes... No. Si tú te compras un coche de 200 kilómetros, tarde o temprano te vas a pasar del límite. Porque en Alemania no hay límite. Pero dale con Alemania. En Alemania no hay pero límite. Pero España no es Alemania. No, pero en Alemania no hay ningún límite y hay muchos menos accidentes pero que en España. Pero los coches se hacen los alemanes y esto. No es comparable España-Alemania. No, me meto, no es comparable. Me meto. Que tenemos a la gente en las redes sociales que está candente la cosa. Introdúcete. Mira, el Billy, que no ha venido, pero que os quiere mucho y os está escuchando, dice que él está a favor... Porque él va en bici. En bici. Eso lo guay. Como mucho llegas a los 80. No, pero en bici si te despistas 130 y te pillan los radares. Y... ¿Cómo va Adri en bici? No sé, yo. ¿Qué bici ¿Qué piernas tienes que tener para llegar a 130? Una que hace brum. Hace brum. Hace brum. Y después también aporta algo, un dato importante al debate, que las carreteras españolas no son las carreteras de otros países. Hombre, ya. Hay algunas autovías que tienen 5 y 6 carriles en determinados países, que aquí como mucho 3, cuatro, si me apuran mucho. Hombre, yo he visto de cuatro como mucho. En algún tramo y muy cortito. No, son muy largos. Entonces, pues eso. Que tampoco está preparado tampoco esto para correr más. No, bueno, yo creo que 120 estaba bien. Y... Sí. Sí, por 120 sí. Ya es bajo, pero bueno. Pero esto... Se supone que es por eso, ¿no? Por el ahorro de petróleo, pero... Sí, pero yo lo que veo ahí también es eso, es ganar dinero ellos con las multas. Porque quieras que no, mucha gente se va a despistar y va a ir con la cabeza a 120 y se va... De todas formas, por aquí dicen bueno. También que corren mucho, pero porque son europeos. O sea, que... ¿Nosotros qué somos? Ahora mismo somos europeos. Bueno, nosotros somos casi Europa... más África que Europa. Eso también. ¿Para qué mentir? Eso es otro debate. Pero bueno. De si somos europeos. No somos. La cosa es que. Se me ha ido la cabeza, espera. Ah, sí. No. No. No, pues, mientras no. Digo yo un dato. Sí, dato. Que vi en Antena 3 que hicieron la ida y vuelta de Madrid a Segovia. O Almería o algo de eso. No, a Segovia. No sé. Yendo primero a 120 y luego a 110. Y el... Se ahorraban único... 50 céntimos. No. Y tardaba 10 más, minutos se ahorraban más y tardaban 5 minutos más. Pues bueno, yo vi, creo que... Pues serían otro, yo vi canal. Otro. Yo vi otro que era de Madrid a no sé dónde, que eran 90 kilómetros, creo. Total, que iban a 120 y volvían a 110. Al final el ahorro era de 50 céntimos y decían... Pues pon un café de la máquina. Y salía el tío metiendo la máquina. Pues no sé, eso será Telecinco seguro. Seguramente. Pues en Antena 3 lo hicieron así y según ellos, ¿no? Porque tampoco estaba yo ahí para verlo. Pero vamos, que se ahorraba 1,50€, 1,60€ creo que era. Y lo único que tardaban más era 5 minutos. Luego, entonces, esto parece poco, pero kilómetro a kilómetro nos vamos ahorrando. Para la gente que tenga que coger la autovía todos los días para ir a trabajar o algo así, pues se nota. Pero otra cosa. Es que lo que me mosquea a mí, si os fijáis, si la gente se fija, vas mirando los coches y te ves una persona, dos personas como mucho, una persona. Y es así, o sea, y hay 20.000 coches en los que la mayoría va una persona solo en el coche. Sí, eso es verdad, pero... Joder, ¿y qué quieres? ¿Una familia ahí? Pero no, no. Lo que quiero es que se apueste más por el transporte de trenes y autobuses y se vaya dejando menos el coche. Sí, pero son más caros. Pero no, y no, son porque... más caros y tardan mucho más. Ahora lo van a eso bajar. Eso es verdad, y tienes que estar pendiente de que pase a la hora y de no perderlo, claro, porque si no... Claro, vamos a ver. Que tardan mucho más. Si tenemos un transporte de público en condiciones... Pero habrá que dejarse el coche. Hay gente que vive aquí en Alicante y trabaja en Elche. Mira, yo por ejemplo, mi madre... Yo voy a Elche. Pero lo tuyo es puntual una vez o dos por semana. Pero... Lo de ir todos los días... Y me jode también porque tengo que salir dos horas antes de mi casa. ¿Ves? Y luego llego todo tarde. Y tú con el coche llegas en 20 minutos. Estás 10, 20 es que minutos. Tampoco... Es que compensa... Hombre, en 10 minutos hay que darle, ¿eh? Pues por eso compensa, digo yo... gastarte más en gasolina. Pero por eso digo yo, mira, hay que apostar... Cuando tengamos el transporte público adecuado, pues ya que la gente vaya diciendo, oye. Yo, mira, por ejemplo, esto de lo que estáis diciendo de que alguien vive en Alicante y trabaja en otras comunidades. Yo, por ejemplo, mi madre ya no, pero antes trabajaba en Citroën España y tenía que ir por distintas ciudades, por ejemplo, Murcia, Elche o Alcoy, depende, ¿no? Y le venía más a renta ir en coche que ir en, hombre, claro, en tren. Es que el tren, estamos caso, hablando sí. De que te puede costar 40 euros ir a Barcelona. No, pero si ya no te digo por el tampoco dinero. Sé que te me, por digo, ejemplo, me digo por el tiempo. Digamos trabajar también aquí en la misma tiempo. Ciudad. Digamos trabajar en Alicante, ¿no? Hay mucha gente que se coge el coche y trabaja aquí en Alicante. O sea, y tampoco es una ciudad ahí enorme. Hombre, tampoco. Sí, también depende de dónde vivas. Porque ¿qué, mejor... ¿Qué es lo que pasa? Que si el transporte público estuviese bien y hubiese nocturno, porque muchas veces eso, si sales a trabajar... A las 10, las 11, pues luego ya no tienes transporte para venirte a tu casa. Sí, o sea, si ponemos yo, bueno, dos, yo no tengo dos o tres líneas. El único nocturno que he visto es el 24 nocturno. Está también. El 24 sí, y el de San Juan. El que va a San Juan. El de San Juan. El 23, creo que es. Y yo, o el 21. Yo creo que si pusiéramos el 3 nocturno, se arreglaría mucho. Es que el 3 hace falta. Es el que pasa por todos los lados. ¿Sí? A ver, 3. Es que realmente el 24 solo salva a la gente de los que de vive por la zona. Los Ángeles, y Los Ángeles y San Vicente. Yo, por ejemplo, yo vivo en San Vicente y me viene bien. La gente que vive por aquí, por... Juan 23. ¿Tú sabes lo que apaña el 3? Por apaña un... Pequena y todas estas zonas. El 3 no me sé la ruta. Pues sube por aquí por el hospital. Por todas esas zonas no pasa ningún autobús. Entonces, claro. Solo pasa el 3. ¿Por dónde va a pasar el tranvía ahora? Sí. Pues por ahí pasa el 3. Hostia, pues. Y otra cosa. Haría un favor impresionante. Haría un... Y que pongan otro 24. Y encima el 3. Sí, y otro 24. El 3 sí. Que se va también para la Florida y todo. ¿Mm? O sea, es que recorre todo Alicante. Sí, sí, ¿no? El 3 se recorre todo. Pues te alcanza todas las zonas. También lo que ha dicho Adri de lo del 24, eso hay que decirlo que lo sufro yo. Y yo también. Y estar ahí esperando, maldito 24, a veces cansa. Una hora y media, incluso. Lo que hago son nocturnos. Sí, pero... Eso. Lo que yo estaba... Oye, yo digo una cosa, estábamos hablando de los 110 kilómetros y vamos a acabar de transporte público, pero bueno. A ver, a veces un autobús esto puede darle... Y... La magia del pensamiento, ¿no? Sí. Claro, lo que estábamos diciendo es que necesitamos servicios públicos adecuados para ir o por ciudad o a otras zonas. Claro, por ejemplo, de aquí a Murcia o de aquí a Elche o a cualquier sitio, me refiero, pero... Que no tengas que salir de tu casa a 20 dos horas antes, para llegar allí. Claro, que sí, que ahora están con el tren de alta velocidad y todo el mamoneo ese, pero... Cada media hora salga un tren. Porque ahora sale cada hora. Es que eso también es caro, ¿eh? También es verdad. Es caro mantenerlo. Hombre, y poner más trenes. Por eso, o sea, que ahora la excusa es la crisis. Nos van a decir que nos van a bajar el transporte público. Así sí, verdad, por eso los van a bajar el dinero del transporte. Sí, los, menos trenes, mal, los trenes de cercanía y de media distancia los van a bajar. ¿Y el autobús? Porque cada seis meses sube el 5 céntimos. No jodas. Son cada 6 meses. Diría una palabra de, que mira, no está el tren ida y vuelta a Elche, días entre semana, cuesta 3,60. ¿Y por qué te hacen descuento? A cogerlo de ida y vuelta, que si no. Bueno, una cosa ya, la última, para ir cortando a ya. Cerrar ya esto de volviendo a lo de los 110 kilómetros, que también hay otra forma de ahorrar, aparte de ir a menor velocidad, que esto también salió en las noticias, que es conducir de forma eficiente. Sí. O sea, controlar bien las marchas y todo eso. Sí, no ser ningún burraco. Que deberían decirte en la autoescuela cuando estás. Si es que te lo dicen, a mí me lo dijeron y me saqué el carnet hace 2 años. Y te lo dicen. ¿Y te ha servido para algo? ¿O todavía no salía autopista? ¿No te acuerdas? Sí, yo sé por qué lo dices. Sí, señor. Yo aparco como más cómodo me sea. Vamos. Yo no te digo de aparcar, yo te digo... En si batería te... no aparcas, ¿no? Sí, así, así siempre. La forma que no es... ¿Tú conduces de forma eficiente, Adri? Yo sí. ¿Tú crees? ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto es lo máximo que porque has llegado? Porque cuando estaba haciendo las clases prácticas es que me lo decían, haz esto, que esto cuenta en el examen. Y yo lo hacía así. Bueno, pues habrá que creerlo. No es eso, es un curso, aunque sea de una hora, de explicar si es que a los una conductores. Una hora tampoco tiene más, te lo dicen una vez y ya no está. Por eso, pero me refiero a conductores que ya llevan 20 años en la carretera. Sí, pero es que eso que lleva 20 años conduciendo va a conducir igual. Como por eso, pero hay que explicarle más o menos cómo coño hay que conducir. Con perdón, pero que me refiero, es como los taxistas. Hay veces que es para darles. Porque que te vayan. No nos metamos en... Porque es que cada uno que... Sí, sí, no. Como mira, algunos taxistas, por favor, que se nos viene todo lo del gremio de los taxis a pegarnos aquí a la radio. Y los quiero aquí a todos. Algunos taxistas. Los quiero aquí a todos. Porque hay algunos que es para darles. Que tengan una vuelta por todo Alicante, desde el centro hasta Juan Ventres. Ah, pero eso ya... Gente en general. No, a mí si me van a hacer una pirula de esas, yo se lo digo. Yo digo, ¿qué haces por aquí? Vete por allí que llegas antes. Hay que decírselo, pero es que hay veces que te dicen, no, es que está cortado. Imposible que he ido esta mañana. Es que te echan unas charlas impresionantes. Eso me acuerdo yo. Yo ahora... todos los que he cogido hasta ahora, por suerte, han ido bien y recto y por la zona que llega bien. Yo, por ejemplo, para subir a mi casa hay que subir por la avenida de Novelda. Sí. Y a mí me han llevado hasta por el Palmeral. ¿Por el Palmeral? Por el Palmeral. ¿Qué dices? Hasta para mi casa. Para coger la autovía, para llegar a San Vicente. Sí. O sea, imagínate... Eso ya es ser un listo. Yo, claro, hay que ser un listo. Bueno, me subí a 5 ¿Cuánto euros te costó? 15 euros. Me cuesta 10. Me cuesta 10 euros llegar a mi casa, ¿no? Tampoco estaba muy más allá. Pero yendo por el... Es que yo me quedé asombrado. Viendo el... Reconocí el mal. A ver, le he dicho, señor... Yo es que no me lo sabía todavía. Que le he dicho San Vicente, ¿no? Yo le pregunté, ¿pero por dónde vamos? Es que está cortado. Ya me estaba sonando a mí mal porque yo fui por la mañana y luego ya me he tenido que aprender el camino de memoria para que no me timen. Buah, qué listo. Bueno, pues... Otra medida, ¿no? De estas que nos trae el gobierno. Sí, necesitamos otra más, ¿no? Que con sí, esto me pero vamos a hacer un pequeño descanso de... Vamos a poner... Es tu canción, Miguel. ¿Mi canción? Pues sí. Bueno, vamos a poner... La canción se llama Muñecas y es de Lilith. Fui al cielo de las muñecas, es donde duermen las niñas muertas. Shananana, shananana, shananana, nananana. Puedes cometer sus piruletas, notas espesas y algunas setas. Shananana, shananana, shananana, nananana. Tengo violetas y en los brazos unas cadenas. Seguimos con la otra medida que ha anunciado recientemente el gobierno, y es cambiar las bombillas actuales por tecnología, o sea, bombillas LEDs, ¿no? Que son bastante caras, pero duran más y consumen pero menos. Duran alrededor de 13-15 años. O sea, voy a comentar una cosa. Hay una bombilla. Si quisieran, pueden hacer las bombillas que sean de duración infinita. Hay una bombilla en un departamento de bomberos de Estados Unidos, creo que es, que lleva como 100 años iluminando, ¿sí? Sin fundirse. ¿Cómo? Pues no sé si dijeron que era una de las primeras bombillas que se crearon o algo de eso. Pero a lo mejor cogerá mucha, o sea, chupará no mucha lo sé, electricidad. No sé. Pero eso. 13 años es porque ellos quieren, que como poder pueden durar más. Bueno, no lo sé, no soy... No hago bombillas. Hombre, la cosa esta es que ponerla sería cara, pero a lo mejor tuviera un ahorro a largo tiempo, ¿no? Ahí está, o sea, a largo plazo nos sale muchísimo más rentable que poner eso. Pero claro, estamos para gastarnos ese dineral ahora. Es el problema. Ese cambio de luces es para, por ejemplo, porque yo estoy viendo en los semáforos, están poniendo ahora mucho los LEDs. En los autobuses ahora también vienen con LEDs. Sí, los además, focos es que de arriba. Los LEDs por el día se ven perfectamente. Sí. Y las bombillas muchas veces las no normales se veían, no se veían. O sea, hay veces que en los semáforos, cuando todavía están las antiguas, no se ven. Cuando da el sol o algo, es que no se ve nada. Sobre todo en verano. Bueno, pero que lo que te iba a decir, ¿van a cambiar en el aspecto público o que quieren que las cambiemos en nuestras casas? No, no, o sea, en los municipios. Ah, o sea, la calle y todo eso. Que la calle. Ah, que bueno. Mucha, o sea, es que hay muchas farolas que te quedas y echa más luz para arriba que para abajo, ¿no? Hostia, eso es verdad. Queda mucha más luz para lo que es para el cielo que lo que nos interesa. Pero la cosa esta es que deberían primero probarlo en una zona. Y hay un pueblo en que lo instaló ya, creo que el año pasado o hace unos años. Además, le está saliendo muy rentable. ¿Sí? Están pagando, o sea, pagan una cuota, ¿no? A la empresa que lo puso, lo están pagando a plazos. Por no soltarlo así de golpe. Y iluminación bien y nada, están... ¿Pero está qué sería? ¿Alumbrar más que las que hay ahora o...? Es aprovechar más la luz. O sea, ahora la que hay es como que... Es un foco. Se va para todos los lados. Sí. Y los LEDs lo el que hacen es concentrarla más. O sea, sería cosa de un golpe, ¿no? O sea, ya eso depende del que la instale toma, y todo. ¿No? Supongo que sería una cosa así en... Sí, piramidal, como ¿no? En pirámide, sí. Porque claro, la que hay ahora es pam, pam. Sí, hacen un poco para todos los lados. Una especie de... Porque a veces está deslumbra. Pero habría que ver, porque eso en los semáforos queda bien para identificar la luz, pero luego eso echará luz con la suficiente potencia como para iluminar la calle. Yo creo que sí, porque las bombillas, o sea, las linternas estas que venden en los chinos, que va con una pila o dos, bueno, que son vale, de LED, eso te ciega. Sí, sí que es verdad. Si se ve hasta por el día, la enchufa y a la pared y se ve. Sí, pero habría que primero probarlo bien. Por ejemplo, coger un par de calles de una ciudad... O sea, ya digo, si hay un pueblo que lo está y le va bien, la cuestión, claro, es una ciudad. No, lo sí, no es lo mismo, una ciudad es 10 veces un pueblo. Que aún va habrá crear... que ir cambiando, probando sitios estratégicos. A ver, eso al final lo van a hacer, porque lo van a hacer. Es que el porque futuro son los LEDs. Los LEDs son el futuro, pero espérate futuro, años. Futuro, los LEDs. No, pero la cosa sería, por ejemplo, ponerlos en zonas como la Rambla o el Casco Viejo. Sí, algo así... Sí, tío, por ejemplo, el Casco Viejo lo podían probar en zonas que son muy cerradas. Las calles del barrio y todas esas cosas. Las calles cosas. Del barrio. Y eso viene porque bien. Eso viene muy bien, porque claro, ahora las luces estarán molestando también a los vecinos, pero claro, no es lo mismo que te entre ahí todo... toda la luz por el cuarto, que tengas que tener la persiana baja en verano y todo, a que la luz vaya solo para el suelo y a ti ni vamos no, ni te enteres. A lo mejor te molesta un poco, ¿no? Pero lo que sería, no sé. La diferencia tiene que ser abismal, vamos. Yo me acuerdo en mi anterior casa, en la habitación, tenía la farola delante de la ventana. Al lado, ¿no? Y... ¡Luz gratis! ¡Luz gratis! Hay que decirlo, tenía que bajar la persiana, ¿no? Pero no estaba tan mal. Pero yo creo que no estaría mal poner esa... Además, no se las podrían cargar en plan tirarle un pedrusco y cargarse la bombilla. Tendrían que tirar muchos. Te cargarías un LED o dos, pero los demás siguen funcionando. Bueno, o sea, pero que por no, eso también... no son los LED de los semáforos. Ah, ¿no? No, es son bombillas raras. No se las vi en bueno, las sí. super LEDs. No, pero... Y, por ejemplo, son esos LEDs, raras, ¿sabes para qué se podían usar? LED. Para las luces estas de Navidad o... Ya se usan, ¿no? Ya se usaron en Navidad, se pusieron ya LEDs. Ah, sí, yo es que no me fijé. Además, estaban bonitas también. Pues no estaría mal, de hecho, ¿eh? Por ejemplo, en... Y no queda tampoco así tan cargado. Como... Sí, porque siempre quedan cargados y siempre hay algún gracioso que empieza a tirarle piedras a las bombillas. Yo eso no lo he visto, gracias a Dios. ¿A qué? ¿Tirar piedras a las bombillas? Yo sí que lo he visto. Y que le cayeran los cristales encima a un chavalín. Joder. Qué lástima. Y nada. Ya está. Vamos eso a... ya está comentado. Ya hemos comentado. Bueno, y si queréis, pues ya como anécdota, ¿no? Que se curiosea aquí por Virgen del Remedio. Actos vandálicos que tienen... Ah, sí. Sin saber quién ha sido, ¿no? Sí, yo pienso que será una banda así en plan organizada, porque... Sí, unos albanos ecosegares, algo de esto. A lo mejor es producto nacional, vete tú a saber. Unos militares estos, ¿sabes? Bueno, se comenta por el barrio que ya en varias escaleras lo que han hecho es entrar a robar el aluminio de las ventanas de la escalera. ¿Pero cuándo puedes sacar por eso? No lo sé, no me dedico yo a eso, pero... No, yo le mate cobre, ¿no? Tampoco. Yo vivo del cuento, nada más. En recicla papel. Y nada, pues eso, que... Nada, decíroslo, que se ve que actuarán por de madrugada o algo. Y que electrifiquéis las ventanas de vuestra comunidad. Sí. ¡Hostia! Y ya de paso... Eso es para ver un palomo que se pobres acerca gaviones, a la ventana. Se acerca un palomo y se tiene la cena. Dale. Saca el plato que ya tenemos para cenar. Pues nada, comentar eso, porque si fuera un hecho aislado que dices, pues ha pasado solo en una escalera o así una ventana, pues puede pasar, ¿no? Pero si ya ha pasado en varias escaleras, pues ya es en plan que hay tema serio aquí. Es tema serio esto. Las mías como son de madera, pues... No creo que la roben. Y en la mía como no hay, pues mira, es todo ladrillos. Bueno, la siguiente canción, ¿cuál es? Es mía. Es Señor Pirotecnic de La Cosa Sorda. No como La Cosa Sorda, ¿eh? Passa valencians, valencians, moros i cristians i què vos passa valencianes, valencianes, femelles falleres, parla castellà, la llengua, xafada, rasada, venuda, paraula, paraula, amagada, sospira, sospir, defensada, com si fora un tros de la nostra vida, sentida, com si fora un tros de la nostra vida, València. Batalla que es viu dia a dia, PSOE sense P de policia, burguesia, Partit Popular i tercera via, combaten units contra l'esperança, combaten units contra l'alegria, combaten units contra l'esperança, valencians de Posal dominant la partida. Senyor Pirotècnic, quan comença la mascleta, València aborigen, en lluita contra l'ocupa. Senyor Pirotècnic, pot començar la mascleta. València aborigen, en lluita contra l'ocupa. Parit que t'entenga, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Països Catalans problema, per als estómacs agraïts del sistema, polítics, amb escorta, amb els nassos plens de farlopa, molta corbata i molt poca vergonya i molta corbata, molta corbata i molt poca vergonya i molta corbata. La gent de Perú, de Tabón y que chiqueta, permis de la plaza vestida de blau, barrere la fusta, la beata y la puta, el centre y la dreta, que es volen salvar, Valencia bilingüe, horchata y parcons de vida llarga. Tocant els collons, València roja, partons, horchata i canya. Castalla contra Espanya. Señor, pero perme. Pot començar la mascleta. València voregen. En lluita contra l'ocupant. Señor, pero perme. Pot començar la mascleta. El noticiero. Bueno, pues aquí estamos en una... Canta. En una nueva edición del noticiero. ¡Noticiero! Así que la primera noticia, Miguel. Bueno, estos son titulares, ¿no? No, primero la noticia. Luego ya sacamos la sucesión. El noticiero. Yeah. Pues tenemos aquí nada más y nada menos que el título: descubren en Inglaterra un gato cleptómano adicto a las bragas femeninas. ¿Ese gato era Dios? Ni más ni menos. ¿Cómo se come esto? Ese gato era, pues... Sí, las bragas tipo Britney John, de esas no, bragas fajas. Yo creo que sería más bien... Yo ahora creo en la reencarnación. ¿Del tío... ánima o de los cuerpos? Del ánima. Eso... Un tío se reencarnó en un gato. Eso es el dueño. El dueño adiestra al gato para... A ver, vamos a seguir leyendo a ver qué dice esto. Calcetines, guantes... Ah, claro, es que... No, sigue leyendo. Calcetines, guantes, ropa interior femenina, casi todo lo que se dejaba sin cuidar era presa fácil para el ladrón. Especialmente los calzones, y cada vez se hacía más común. Pero ahora el culpable fue desenmascarado. Era un gato cleptómano. Deseoso de complacer a sus nuevos dueños, Peter y Bridget... Wishmanchal. ¿Cómo? ¿Wishmanchal? Wishmantel. No, ah, que tenía un que mantel. Que desea un mantel. Mantel, ah, Wish. O sea, Britney, mantel. Wishmantel. De color beige. Ah, vale, mantel de color beige. Muy ya lo no quiero deciroslo todo. De ese ganchillo. El felino de 13 años llamado Oscar ha estado llevando regalos a la casa de su familia en Pochwood. ¿Pochwood? Un suburbio de la ciudad costera de Shustampon. Un gato verde. Un tampón que se mete por el sur. Gato de 13 años ya. Gato de 13 años. Un gato verde. Era listo al a ver, dueño. Los gatos son muy asquerosos. No, pero hay que pensarlo bien. El dueño le traía las bragas. O sea que... Pero el gato ya era viejo. Claro, pero era para complacer al dueño. A su nuevo dueño. O sea, ¿quién coge un gato de 13 años pues ya? Pues yo he cogido uno de dos. No, pero es en plan... No sé. Lo dejaría suelto por ahí. Pues, claro, sería, hombre. Pues, claro, sí, un gato de estos mayores muchas veces están domesticados. Y el dueño, tráeme... Money. Os quiero rojas. Bueno, ver, y luego las vendía, ¿no? En la puerta. Sí. ¡Ay, braga! A ver, vamos para allá. La siguiente. Demanda a un club de striptease tras perder varios dientes por un zapato volador. ¡El zapato volador! ¡Zapato volador! A ver, Jake Quaglioli. ¿Cómo? Espera, no, lo voy a decirle bien, lo digo bien. Claro. No, espera. Quaglioli. Quagmire. También. Un hombre de 34 años acudió a un club de striptease con intención de pasar un buen rato y salir sin dientes. A ver, esto no puede ser. Sí. Después de que el zapato del tacón cubano de una de las bailarinas saliera disparado en plena danza e impactara en la boca del inadvertido cliente, Quagnolori. Espera, ¿qué va? Quagliroli. Quaglioro. No lo sé. Espera, Quaglianoli. Vamos a llamarle Quagli. Así en plan de colegas. Ha demandado al club de Pete. Pete. De P-U. No, Pete. Sí, Pete. Pete. Que te peten. De Indianápolis. Para que se haga cargo de la abultada factura del dentista. Pero... ¿Este cómo se traga? El cuadri. A echar los tacones, ¿no? Eso era una plataforma. Han metido una patada. No, era un... Espera. Zapato de tacón cubano. Que no es un zapato de tacón cualquiera. ¡Cubano! Malditos comunistas. Pero no, es que el problema este... A ver, con el nombre que tienes... ¿Sales de casa? Con el Quagli. El Quagli. A lo mejor es como aquí, Pepe. Vete tú a saber. En sí, Indianápolis. Quagli. ¿Cómo era Quagli? A Roli. Quagliaroli. Quagliaroli. Quagliaroli. Lo llamamos Jake. Manoli, para los amigos. Manoli. A ver, la siguiente. La última. Joder, esta me recuerda a... ¿Redoble? No, da igual. No, a aquel pavo, y nunca mejor dicho, el pavo que robó un pavo metiéndoselo en los pantalones. En un supermercado. Hostia, ese lo vi yo. Ese lo comentamos en el programa de la universidad. Hostia. Vale, pues algo parecido, pero esto ya es... Esto es impresionante. Detenido por mangar una motosierra escondiéndola debajo de sus pantalones cortos. ¿Qué? Sí. Espera. Imagínate que se enciende. Además cortos, ¿no? Sí. No cabe. No, pero... Es que oye, que ya veo más raro yo. Escucha, no. Es que la cosa es lo que ha dicho Miguel. ¿Y si se enciende? Tala el árbol. Hombre, tienes que darle ahí... El tronco lo tala. Y se le enciende dentro los pantalones. Pues el tronquito raíz. Joder. Bueno, espérate. Sigue leyendo porque esto es surrealista. Es estadounidense. Qué raro. Para variar. Y se llama George Graham. Golden Grahams. Qué este bueno. Será el de los... Qué bueno que están. Bueno, pues George Graham. Empleado del almacén de maquinaria y jardinería. Hostia, o sea, es un empleado. Encima robando en su propia tienda. Bueno. Del almacén de maquinaria y jardinería Ross Seed Company. En el Reno. De Oklahoma. Reno. Dilo bien. Reno. Como Quagliarori. Reno. En Oklahoma, Estados Unidos, no recuerda que nadie haya intentado mangarle así en los 100 años de existencia de la tienda. Pues, o sea, este tío ha vivido 100 años para... Que no, 100 años de la tienda. La tienda lleva 100 años. Qué cortito que es. Pero él no recuerda, pero él dice que no recuerda en 100 años que haya visto algo así, o sea... Claro. Bueno, vale. Que no ha vivido 100 años en su vida. Pero ocurrió tal y como lo cuenta. Un hombre entra en shorts, o sea, en pantalones cortos, como si nada... Se pega un par de vueltas por ahí, se para delante de una motosierra de la marca Echo, buena marca, no la conozco. Todos tenemos una en casa, ¿no? Y se la mete directamente debajo de sus pantalones cortos. Los empleados que le estaban mirando no daban crédito. Sería una apuesta o algo, no puede ser que sea verdad. Yo he visto peores, es como esa que oímos, o sea, de que dijo ¡vamos! Y se lanzó a la autopista. Imposible. Joder. Bueno, y ahora vamos a pasar... Unos titulares que no son verdad, son de cachondeo. Sí, esto sí que... son nuestros, son... Esto es de cachondeo porque lo del noticiero... Es una sección del noticiero. Sí, traeremos a veces... Pues eso. Ah, pues titulares. Empiezo ya, ¿no? Sí. Empieza. Un momento. Puede llamarle titrolares. Titrolares. Aquí está bien, ¿eh? Los titrolares. Pues vamos con los titulares. ¿Saben aquel que dio que Telecinco emite por error 8 segundos de un documental? Yo creo que explotan los repetidores. Eso lo he leído yo en algún sitio. Eso lo leí yo en el Twitter, pero yo creía que era verdad, pero no. Es en plan... Ah, es de cachondeo, ¿no? Sí. Menos mal, porque 20 Telecinco no lo aceptaría. Ya expresamos la semana pasada. A ver... Esta, para mí, es mi favorita. De mi ídolo, Ramoncín. El rey del pollo frito. ¿No? Ahí le has dado. Ahí. Así se puso el cabrón. El Kentucky. Todo el mundo tiene un pasado. Y no digas carbón Es verdad. Es que Kentucky... El Fried Chicken. Fried Chicken en español. Kentucky Fried Chicken. El coronel. Se puso ciego, ¿eh? A ver, vamos para allá, ¿eh? Ah. Escuchar. Estar atentos, ¿eh? Ramoncín denuncia a su madre por llevar una foto suya en la cartera. Claro, no pagó el canon. Los derechos de autor, claro, joder. Que haber pagado, si no, es que no se entiende. ¿Cómo se le ocurre a la madre? En realidad, la autora es su madre. ¿No? Es verdad. O sea, que el que tendría que estar pagando... A derechos compartidos con el padre. Claro, a derechos compartidos. O sea, que que ella lleva una copia privada, o sea que no, pero era piratería legal. No. Igual era una fotocopia y no le gustó y por eso. Escucha, yo creo que fue denuncia porque el Ramoncín se puso en ese momento y de pollo hasta las trancas. Claro, y se le veía, en vez de ver gente veía alitas de pollo. Muy bien. Haciendo sangre ahí. Perdona, yo a Ramoncín lo amo, ¿eh? Es un cuerpazo que tiene. Sí, no veas. ¿Queda algo más por comentar? No, solamente presentar la última canción del día. Vale, pues antes de la canción, comenta otra vez la página donde podemos ver lo del Carnaval de Alicante. Ah, sí, venga, entrar ahora mismo. Con, echando hostias. Con validación, iba a decir. Convalidación. Carnavaldealicante.es. Y luego esa es la página web. Sí. Donde podemos entrar. Y luego en Facebook, Alicante La Meca, con K de cosa. De cosa, muy bien. Sí. Es como decir Vanessa con B, por favor, que es nombre propio. Bueno, pues eso, pasamos ya a la última canción, que es de Deathlock, un grupo que, bueno, habría que comentar aquí historias. La canción se llama Bloodlines. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta edición número 18. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy ¿qué comemos con mi madre? ¿Por qué ha salido esto? Yo qué sé. Recuerdos reprimidos que surgen aquí. Sí, yo estoy traumatizado con ese anuncio. El niño de Kinder. ¿Cuántos años tendrá ahora? Bueno, ya está. No era John que nos encontramos el otro día aquí pidiendo. Pues yo qué sé. No sé por qué has dicho Yonki y me he acordado de Kurt el Polora. Hostia, es verdad, se me olvidaba. Hombre, persona, ser, te damos un recuerdo y por favor ven algún día aquí, Kurt el Polora. Ven a Carnaval, te queremos. Disfrazado de bomba atómica o algo así. Si no, ¿qué eres disfrazado? Así se va todos los días a eso. Es el cinturón que lleva, es explosivo. Se tira un pedo y quema media ciudad. Sus soldaditos son... ¿Cómo se llama esto? ¿De plomo? Radiactivos. No, de esto que se inmolan. Kamikazes. Ese tío es un crack. Ese... ¡Un óvulo! ¡Vamos a reventarlo! ¡Curta el polvo! Bueno, venga, ya. Vámonos. Vámonos ya. Bueno. Falta grupo, ya sabes. Venga, nos vemos la semana que viene en el programa número 19 con contenidos variados, extraños y raros. Traemos de invitado a Punset. No, sí, a Eduard Punset en Redecillas 2.0. Redecillas del bañador. Venga, nos vemos la semana que viene. ¡Todos a comer! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Yeah, ¿cómo? Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com.